ya su amor, mi inocencia usted robó. Ya tantas veces, mas hoy no comprendo por qué se marcha si prometió amarme siempre. Y hoy entre cuatro paredes, sin calor en mi alcoba, me frío tal vez, yo puedo morir. Señora, ¿por qué se marcha si prometió amarme siempre? Si en esta noche ese amor siempre me juró amarme hasta la muerte. Señora, ¿por qué se marcha si prometió amarme siempre? Más aún en cambio le pido que como amantes que me regale esta noche de placer como limosna de amor. A pesar de su adiós, no piense que le guardo rencor, sino al contrario, siempre le amaré a usted. A usted, señora.